El gobierno nacional tomó una nueva medida a favor de los grupos más poderosos de la economía. Esta vez decidió eliminar las retenciones, el impuesto a la exportación que pagan las empresas mineras. El anuncio lo hizo esta mañana en San Juan el propio presidente Mauricio Macri, en compañía del gobernador Sergio Uñac y también de la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Pero San Juan es la provincia donde todavía los vecinos están reclamando la remediación del daño provocado por Barrick Gold, la empresa minera multinacional que provocó un derrame de cianuro allí en la alta montaña, contaminando el agua de la zona. Y para hablar de esta decisión del gobierno nacional, estamos en contacto directo con San Juan, con Gisela Muñoz. Ella es asambleísta de allí de San Juan. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bueno, bastante mal con la noticia. Realmente me parece que es una burla quitarle las retenciones. Y justo hacerlo en San Juan, estamos a 2 días de cumplir los 5 meses luego del derrame de Veladero, donde todavía no han habido procesado, la causa está totalmente parada, estamos en acampe permanente en el departamento de Hacha, frente al municipio, y verlo al gobernador, al presidente que va a visitar a los mineros en Calingasta y hace el anuncio en medio de la cordillera, donde nos están reventando los sellos, es bastante vergonzoso e indignante. Gisela, ¿ustedes han tenido alguna posibilidad de plantear esto del derrame al gobierno nacional o han tenido alguna respuesta? No, ningún tipo de respuesta con respecto a lo del derrame. Realmente es lamentable. Igual, obviamente, tampoco es que esperábamos que el cambio de gobierno iba a generar otro tipo de expectativa con respecto a la lucha. Sabíamos a lo que estábamos preparados y vimos a lo que se venía con este nuevo gobierno. Pero bueno, lamentablemente parece que si las empresas contaminan o hacen un daño ambiental, el gobierno provincial y nacional solamente van a apañar, digamos, y van a darles algún tipo de beneficio para que sigan contaminando, porque ese es el mensaje claramente del gobierno. Gisela, ¿ustedes qué dicen con respecto al argumento del presidente Macri, que dijo que durante mucho tiempo se le sacó a San Juan y que con esta medida ahora se le estaría devolviendo y que también esta medida genera mayor actividad económica, o al beneficiar a las empresas se beneficia al resto de la población? ¿Ustedes qué dicen con respecto a eso? Es una mentira. En primer lugar, es una mentira porque las mineras no acaparan, digamos, la totalidad a los trabajadores de San Juan, sino que acá los mayores generadores de trabajo serían el Estado, a través de la administración pública y a través de los productores viñateros, que son los que generan la otra parte, y las mineras solamente tienen un pequeño porcentaje de empleados. Es un mito de que las empresas mineras generan trabajo, es un mito. La única beneficio que hay ahora es que la empresa se va a sacar todo el material que saca del sello, sin pagar nada, sin ningún tipo de devolución, y dejando solamente un pasivo ambiental a toda la provincia de San Juan. Es todo un mito eso de que va a ser un beneficio para la provincia. Es más, durante estos 12 años, si bien ha habido una gestión, han habido mejoras, pero sin embargo los departamentos mineros no cuentan con hospitales en buen estado, la parte de salud es la más crítica en los departamentos del norte de la provincia. Entonces, que no vengan con el gran mito de que, bueno, que es sustentable y que la minera trae beneficios para todos, porque es una mentira eso. O sea, ya está demostrado que no es así. Y ahora con la quita de retención es peor todavía. Gisela, te agradecemos mucho el contacto con el informativo Farco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que anden bien. Hasta luego. Hablábamos con Gisela Muñoz, asambleísta de la provincia de San Juan, sobre esta decisión del gobierno nacional anunciada hoy por el presidente Mauricio Macri de eliminar las retenciones que pagan por la exportación de minerales las empresas mineras instaladas en nuestro país.